amor en bicicleta. Estar enamorado y no saberlo, o no poder decirlo, es complicado. En principio se trata de agradarle, de gustarle, de hacerle algún favor, de prenderse y tocarse las manos. De ligar un beso es para matrimonio. En cuarto grado mi objetivo es Claudia, vecina de la otra cuadra. La familia es un poco más poderosa. Tiene hermanos mayores que hacen surf. El hermano menor tiene 2 años menos que yo, pero es muy piola. Un día de primavera es la kermés en la escuela. Mi mirada la sigue a ella. Es sábado y algunos estamos en bicicleta. Esperé a que termine todo y ella, dispuesta a irse, la esperé y le propuse volver juntos. La primera dificultad pasa por superar que ella estaba a pie. Ella no se dio cuenta de mi amor. Pasaron más de 40 años y la vuelvo a ver. El amor es eso, poder volver a la casa, en el caño de la bici, a pesar de las 8 cuadras hasta su casa, 3 de las cuales son en su vida bien difíciles.